Bueno, en principio quiero comenzar pidiendo disculpas, es que lleváis muchas horas aguardando, pero bueno, hemos estado en lo necesario que entenderéis, en la atención a la situación sobrevenida por este episodio, que en efecto nos dijeron iba a ser un episodio inédito de lluvias y que ha provocado algo que desde luego también tengo que decirlo, no esperábamos, ¿no? Estos días atrás, y bueno, he hablado con muchos de vosotros, me decíais dónde están los principales problemas. Habíamos focalizado la atención en los desprendimientos, en la carretera, en la roca, pero desde luego no sabíamos bueno, que iba a fluir un verdadero río subterráneo en este terreno kárstico. Me cuentan los técnicos que bueno, que ha hecho brotar un agua que no tiene capacidad de discurrir por la zona subterránea por la que habitualmente transcurre o discurre, bueno, con una escorrentía bueno, que no se conocía en el pueblo. En los años 60, por situaros algo de contexto, se hablaba de un reventón de los caños y parece que puede ser, bueno, pues algo muy parecido a aquello que ocurrió en aquel momento. El acumulado, lo sabéis, es muchísimo, y yo lo que quiero de entrada es lanzar, bueno, pues un mensaje de máxima alerta, porque la situación, aunque según el último dato que tenemos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, puede remitir algo dentro de aproximadamente 3-4 horas, va a seguir lloviendo. Hemos comenzado con desalojos a lo largo de la mañana en zonas donde aparecía agua subterránea por todos sitios, levantando suelos, apareciendo por cualquier rincón de todas y cada una de esas viviendas. Y esos desalojos que comenzaron en esta zona más baja del pueblo se están ya también produciendo en zonas altas. Alrededor de 60 personas hemos desalojado hasta este momento, tanto de esas viviendas del pueblo como también de una zona, y quiero comentarlo, que es la zona de la ribera de Gaidóbar. Es una zona que de manera preventiva se ha desalojado en atención a la cantidad de agua que está entrando en la presa. Quiero explicarlo bien, fundamentalmente para que mis vecinos sepan cuál es esa situación. La presa tiene un dique de hormigón, que es el que todo el mundo conoce, ese dique da al pueblo, pero hay un dique conformado por material natural. Nunca ha alcanzado el agua esa cota, pero la cantidad de agua que está entrando es muchísima. No sabemos cómo se puede comportar el dique, todavía queda rango de subida. Se han acometido actuaciones de emergencia por parte de la Unidad Militar de Emergencias para intentar achicar la cantidad de agua que está entrando en la presa. Vamos a ver qué resultado da en las próximas horas, pero a tenor de cómo está la noche, a tenor de la situación que tenemos, y a tenor de que, aunque las previsiones, cuando hablan de lluvias que aminoran en Grazalema con borrascas y frentes de estas características, se siguen comportando todavía con mucha virulencia, hemos decidido también, bueno, pues llevar a la gente de la ribera a esos lugares a donde estamos trasladando nuestros vecinos. Alcalde, tengo una duda. Ahora mismo, a esta hora, al margen de lo que pueda ocurrir, hay como dos puntos que preocupan: las dos calles que han saturado y que ya se han desalojado, y la situación de la presa donde está actuando ahora la UME, para que nos entendamos, como aliviando esa presa, ¿no? Quizás sean esos dos puntos los que más preocupan a esta hora. Bueno, nos preocupa la manera en que está creciendo el problema hacia arriba, hacia cotas del pueblo, donde no podíamos imaginar iba a comenzar a surgir ese agua subterránea, que bueno, lo que viene a demostrar y a enseñar es que el acuífero ha llegado a un término que es incapaz de llevar ese agua por la zona por la que habitualmente transcurre bajo el subsuelo. Preocupa la manera en que estamos ahora desalojando nuevas viviendas que no creíamos que fuésemos a tener que llegar a esa zona tan alta del pueblo, y preocupa en efecto la cantidad de agua que entra en la presa. Para que os hagáis una idea, digamos que el cálculo que teníamos era de una capacidad de desagüe de 7.000 metros cúbicos a la hora, siempre y cuando cayesen 250 litros en 24 horas. Eso supondría una entrada aproximadamente de 5.000 metros cúbicos a la hora. Había un margen de capacidad de desagüe, pero claro, es que llevamos en 17 horas del día esa cantidad de litros. Así que en este momento la situación, digamos, está de esa manera que os cuento. Estamos interviniendo en casas de zonas altas del pueblo, y el mensaje que trasladamos es que de aquí a las próximas horas probablemente deban producirse más desalojos. La zona de la Ribera ha quedado ya desalojada, según me han informado los efectivos que se han desplazado allí, y a eso quiero referirme. En principio, a la coordinación entre administraciones, de manera que haya en estos momentos alrededor de un centenar de efectivos colaborando en todo el dispositivo que tenemos en marcha en Grazalema. Para no dejarme a nadie, tenemos a efectivos de la Guardia Civil, aquí me acompaña el capitán, tenemos también del grupo de seguridad ciudadana, el grupo de montaña, el grupo de tareas subacuáticas. Toda esa capacidad de la Guardia Civil está en estos momentos en nuestros pueblos. Tenemos 70 efectivos de la UME trabajando en estos momentos en Grazalema. Tenemos también bomberos del consorcio de bomberos, efectivos del Infoca desde primera hora de la mañana, y efectivos también de la Cruz Roja. Traemos generadores hacia el pueblo, también importantes por cuanto pueda acontecer. Se está comportando muy bien, digamos, que el mantenimiento del suministro eléctrico, que en condiciones de este tipo suele haber normalmente algunos problemas, así que se están preparando también todos esos equipos. Y quiero concluir con un par de agradecimientos. El primero, quiero comenzar por mis vecinos, toda esa gente que a lo largo de estas horas está colaborando con una situación muy, muy difícil. Vecinos que se han calzado botas, si las tenían, si no, no lo han hecho. Y que, están trabajando de manera desmedida ante una situación realmente incontrolable. Agua que sale, brota, cual río, por las casas, y que no tiene una solución inmediata hasta que no pare el temporal. Y después, por supuesto, a los efectivos que nos están acompañando con un trabajo ímprobo, profesional, atendiendo a una situación de emergencia donde es muy difícil discriminar todas y cada una de las cuestiones que están apareciendo. Lo mejor es que no hay daños personales. Yo creo que nos tenemos que quedar al menos con esa buena noticia. Es un episodio que no vamos a poder olvidar. Grazalema, que tanto hablaba del agua, de lo que suponía para nosotros, creo que va a tener desde ahora una relación muy complicada a partir de esta experiencia terrible que estamos afrontando. Gracias, alcalde. A vosotros. Y ánimo. Gracias.